hoy mismo también, esta última invitación tiene que ver con un taller, con el sembrado de vida, multiplicación de plantas por gajo. Lo va a estar dando el ingeniero agrícola Gastón Otonello, con quien hablamos la semana pasada por una actividad en el condado. Bueno, él dijo que hacía varias actividades en Valle, le dijimos que nos tenga al tanto y te contamos de esto que va a suceder hoy jueves 26 de septiembre a las 4 de la tarde. Esto es en el área de ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso, Avenida Sabatini, esquina Martín Rodríguez. Reproducción asexual de plantas. ¿Qué es y qué tipos existen? Ejemplos más comunes. Las condiciones que favorecen en el enraizamiento. Sustratos y envases para los esquejes. Enraizantes naturales. Elaboración, almacenamiento y uso de las distintas alternativas naturales. Sembrando vida, un taller a cargo del ingeniero agrónomo Gastón Otonello. La multiplicación de plantas por gajo. Y ahí lo escuchás a él contando un poquito más en detalle. Bueno, más que nada invitar a toda la gente, a los y las personas que se sientan llamados por el llamado de la naturaleza y de crear nuevas plantas. La idea es que quien tenga pueda traer también alguna planta para esquejar, pero vamos a tener ahí para esquejar, y la idea es enseñarles a poder reproducir sus propias plantas a partir de esquejes, que hace que uno pueda tener un ejemplar más rápido. Vamos a hablar de algunos preparados y también sobre cuáles son las mejores condiciones que uno puede darle a los esquejes, a los gajos, para tener éxito y poder crear nuevas plantas a partir de eso. El taller es abierto para toda la comunidad y va a ser mañana jueves a las 4. También están invitados a traer el mate para compartir un buen momento ahí. ¡Qué mañana rara!